He recibido una llamada, me dijeron que te vieron. No quiero peros, tampoco celos. Guarda tu escena, no me des excusa, pa. No voy a escuchar, así que cálmala. Ya lo sé todo, me dijeron de ella. Me dijeron su vida, y en verdad me dan pena. Si tú te crees que con mis brazos cruzados yo me quedaré. Me miro al espejo, me peino y me maquillo. Un vestido corto, ¿sabes lo que te digo? Me montaré en mi carro, porque esa es su dirección. Que aguante presión. Sexy body. Hace rato. Manos arriba, la Queen con la Mari. Dale candela pa' que prenda el party. Todos me miran, ja, que se me Harry. Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go. Manos arriba, la Queen con la Mari. Dale candela pa' que prenda el party. Todos me miran, ja, que se me Harry. Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go. Se agitan por tu buscártela. En el negocio siempre hay falsedad, así que pártela, dale pártela. Quieren la receta y no vamos a dársela. ¿Quién? La piscico Mari BC. Dos tiburonas comiéndose a todos los peces. Apuntaneo como jueces, pero todos me siguen. Como el mayor siguen las reces. Su lenguaje no es mi dialecto. Y yo nunca transo con los insectos. No se olviden que esto es causa y efecto. ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un saludo en todas sus esquinas, buena cerveza y la nena de Argentina. Sin contactos, desde abajo, me educaron con la cultura del trabajo. Y yo, mano arriba, la que hizo un caballota como yo, daré movimiento. Viene entangado el pantalón, si no vamos de misión, peligro de incendio. Somos los que somos, estamos los que estamos. Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano. Quieren comprar mi gente con billetito. Fidelidad no la conocen en tu equipo. Mano arriba que llegó la Mari. El conurbano está prendiendo el party. Vos sabes, mami, como dijo el Tari. Dale go, sigue go, go, go. Mano arriba que llegó la Mari. El conurbano está prendiendo el party. Vos sabes, mami, como dijo el Tari. Dale go, sigue go, go, go. Déjalo que se tiren, que nosotros no hablamos con drama, nosotros hablamos con música. Luni, hey. Muchos le llaman bachateo. Yo le llamo sentimiento. Vamos a roncar ahora. Hey. Ma, flow, yo. Dos. Vamos. Te he querido. Oh. Hey. Soy la diva, na. La caballota. Hey. Te he querido, te he llorado. Super no sabes nada, tú no sabes nada. Y ahora andas desesperado. Dale pa. Yo tengo quien me ame, yo tengo quien me ame, yo tengo

no sabes nada, tú no sabes nada. Y ahora andas desesperado. Dale pa. Toca mi sexo.